Gracias, mi hermana Carlita. Que Dios nos bendiga y nos revista su gracia. Amén. Amén. Bien, te clame al Señor. Amén. Para que el Señor me revista de su gracia, hermano querido. Amén. Y podamos hablar de su palabra. Hoy día hay bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. Si usted escucha la palabra atentamente, o alguna persona que esté escuchando también a través de las redes sociales, esta palabra va a ser de mucha bendición. Amén. Y usted va a entender por qué. Bien, hoy día el Señor nos habla, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 18, verso 23 al 35. Lleva como subtítulo Los dos deudores. Y cuenta, ¿no es cierto?, la historia. Esto es una parábola, una enseñanza que el Señor le contaba a mucha gente que estaba ahí, ¿no es cierto?, escuchando. Habitualmente estas parábolas que el Señor hablaba acerca del perdón, las hablaba cuando estaba en medio de gente que estaba perdida, gente que no solamente no tenía a Dios en el corazón, sino que además de eso vivía perdidamente la vida, como decíamos, como podemos decir, ¿no es cierto?, la vida loca. Gente que estaba en fiestas, gente que mujeres de la vida, borrachos, gastaban su dinero en placeres de este mundo. Por lo general al Señor Jesucristo, para que usted sepa, se le tildaba de un hombre comilón y amigo de pecadores, porque él compartía con la gente. Y lo criticaban porque él se metía en la casa, por ejemplo, de uno de los que llamó Mateo, el escritor de este evangelio. Era un cobrador de impuestos, era judío, pero trabajaba para los romanos, tenía buena situación económica porque cobraba impuestos, así que tenía dinero para hacer fiestas, bailes, convites, todos los alucinógenos que había en esa época. Hierbas estaban en su casa, también estaba el alcohol y las mujeres, ¿no es cierto?, estaban ahí con los hombres. Muchas veces había prostitución dentro de estas casas, así que era una vida a todo ritmo. Y el Señor iba donde ellos y les hablaba del evangelio que él traía, la doctrina bendita del evangelio, la respuesta para todo ser humano. Así que los fariseos lo tenían como comelón, bebedor y amigo de pecadores. Pero el Señor sabía el problema que había entre las personas. Aquellos que observaban la ley, por lo menos estaban más cerca de Dios, a pesar de que igual cometían falta y pecado. Pero estas personas que no observaban la ley, que estaban lejos de Dios, necesitaban ayuda, un salvavidas. Y el Señor les tiraba el salvavidas hablándoles de su palabra. Cuando Él habla acerca de esta parábola, habla acerca de la importancia que tiene que haber entre el perdón mutuo de uno y otro. Se encontraron, ¿no es cierto?, aquí dos personas cuando el Señor, ¿no es cierto?, un patrón, por así decirlo, hizo cuenta. Y se dio cuenta que había alguien que le debía mucho dinero, había pedido préstamos, no los había pagado, así es que le dio mucha rabia porque seguramente pensó que se estaban burlando de él, no le habían dado ni una explicación, y mandó a buscar al siervo, mandó a buscar a la esposa, a los hijos, y los amedrentó, amenazó con quitarles la vida porque le debía mucho dinero. Pero este hombre, que era siervo, y aquel patrón le pidió perdón porque le debía y le pidió misericordia, que le tuviera paciencia, que le ayudara, que en esperarle un poco porque él le iba a pagar todo. No era su intención no pagarle, es que la situación no acomodaba para poder pagarle. Así que quizás cómo le rodó que el patrón tuvo compasión y lo dejó ahí. Y le creyó, le dijo, bueno, está tan angustiado, yo pienso que dice la verdad, me va a pagar apenas pueda. Pero este hombre que salió gozoso de aquel lugar, porque su patrón lo había perdonado, sabiendo que tenía que pagar una gran deuda, cuando se encontró con un consiervo, un similar, un par, que también le debía, le pidió inmediatamente lo que le debía, porque sabía que tenía que pagarle a su patrón. Pero no tuvo compasión como tuvieron compasión de él, sino que empezó, ¿no es cierto?, también a atosigarlo y empezó a hacer lo contrario de lo que dice la ley. La ley de Moisés tenía mandamiento que cuando uno prestaba dinero no tenía que cobrarle a aquel que le había prestado el dinero, para no hacerle un berrinche, para no atosigarlo, para no ponerlo incómodo. Estaba prohibido por la ley cobrar esa deuda. ¿Qué le parece? Pero él lo hizo, fue y le cobró y lo atosigó y lo amenazó. Y cuando vieron eso los demás que estaban ahí, que también eran conciervos, que eran pares, ¿no es cierto?, se entristecieron porque viendo que el patrón le había perdonado tanto, ¿cómo esta no tiene misericordia de aquel que le debe? Tenía que haber hecho lo mismo. Y fueron a contarle al patrón, y el patrón se entristeció, lo mandó a buscar a este que le había perdonado la deuda y le dio un sermón. Mira, le dijo, tú me debías tanto y yo te perdoné. Y cuando viste uno de tus conciervos, no tenías que haber hecho lo mismo tú que yo hice contigo, haberle perdonado, por último haber esperado que él más adelante te pagara, y no lo hiciste. Así que dice que entregó a él, a la esposa, a los hijos, a los verdugos. ¿Sabes lo que significa esto? Mira la tanda. Verdugo, hermano. Aquellos que le ponen el lazo y le cortan la cabeza. Porque no fue capaz de perdonar a su consiervo. ¿Qué le parece? Esta palabra nos habla acerca de la importancia, el gran valor que tiene delante de Dios poder perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Porque incluso cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, dentro de la oración modelo que el Señor presentó, que se conoce hoy día como el Padre Nuestro, está, ¿no es cierto?, una de las peticiones hacia nuestro Dios, que le dice, Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, lo último que leímos aquí, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. O sea, no está diciendo acá de que perdonemos como nuestro Padre. No, es una amenaza de parte del Señor. Mi Padre tomará, ¿no es cierto?, y apretará a aquel que no sabe perdonar, aquel que no tiene la voluntad de perdonar a su hermano. Así hará nuestro Padre Celestial, lo va a apretar, lo va a afligir, porque no sabe perdonar. Mire qué terrible, ¿eh? Bueno, el Señor es tan bueno y misericordioso que muchas veces habló acerca del perdón, la importancia de perdonar. Incluso echó por tierra, para que usted sepa, un refrán acerca del perdón que por años venía arrastrándose y era una máxima de venganza que el pueblo de Israel usaba para defender su posición de vengarse y no perdonar. ¿Cuál era el refrán? El refrán de Lamec, que era descendiente de Caín, uno de los hijos de Caín. Este hombre dijo un día que le hicieron daño, dijo, el que me hizo daño me la pagó, pero desde el día en adelante, si alguien me hace daño, 7 veces va a pagar. Si y luego se acordó de Caín, dijo, si a Caín nuestro Padre Celestial le dijo de que el que le hiciera daño 7 veces iba a pagar, a mí también, pero no van a ser solamente 7 veces, sino que 70 veces 7 me va a pagar a mí por hacerme daño. Fuerte, hermano. Eso significa que la venganza no va a terminar nunca. Va a cobrar, se va a vengar, y sobre la misma, cada vez que lo vea, le va a volver a pegar. ¿Ha escuchado usted ese refrán? A donde lo vea, no voy a pegar. Los chilenos somos así niñados. Eso dijo la mente. Y el Señor echó por tierra esta venganza, esta obsesión por hacer daño, la violencia, porque significaba de que nunca el hombre o la mujer con este refrán iba a poder perdonar. Y alguien le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Siete veces? No. No te digo que solamente siete veces, hasta 70 veces siete. Amén, Señor. Ya no tienes que vengarte hasta 70 veces siete, sino que al contrario, los hijos de Dios van a tener que perdonar ahora 70 veces siete. Amén, ¿qué le parece? Amén. Gracias, Señor. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Mire, le quiero decir que cuando uno tiene un problema de no perdonar, se cría en el corazón una atadura, ¿me entiende? En el corazón se hace una amarra, una atadura en contra de aquel que le ha hecho daño, y además de eso crece internamente una herida que se transforma en una amargura. Bien. Y eso viene por la raíz, ¿no es cierto?, de no haber perdonado por aquel que le hizo daño. Se forma una raíz de amargura, dice, y empieza a crecer por dentro porque no ha sabido perdonar. Y no solamente está ahí, empieza a crecer esa raíz de amargura, y es como una planta que va por dentro, un árbol, es como un espino que le amarga toda la vida. Bien. Le amarga todos los pensamientos. Cada vez que se acuerda de ese episodio, viene esa amargura, ese recuerdo, esa vivencia que pasó tan triste, tan amarga, y se le amarga la vida. Como decimos en Chile, se le amarga el pepino. ¿Te das cuenta? Y es triste porque cada vez que pasa eso, se acuerda. Imagínese usted las personas que tienen traumas por alguna dificultad en el pasado. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que un día tenemos que tomar esta palabra, porque el Señor quiere que empecemos a considerar la posibilidad de perdonar. Sí, pero ¿cómo podemos perdonar a aquel que nos hizo daño? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos perdonar a aquel que levantó su mano contra nosotros, habló contra nosotros, nos hizo un daño físico, nos torturó verbalmente, algo hizo que ya no lo podemos ver? Bendito el Señor. Clave el tema de que Dios me dé, ¿no es cierto?, palabra. Todos necesitamos que el Señor nos hable. Bueno, esa raíz de amargura el Señor la puede desechar, la puede eliminar, la puede borrar. Pero es necesario que nosotros hoy día estemos pidiéndole al Señor. Cada uno de nosotros tiene que ser sincero delante de Dios. Amén. Y de alguna forma tomar, ¿no es cierto?, el toro por las astas y enfrentar la situación que nos ha amargado la vida. Puede que la persona que nos haya hecho daño a lo mejor haya muerto, y siempre nos estamos con esa amargura en nuestros corazones y una atadura que nunca se pudo desatar, un nudo que está ahí muy feo, ¿entiendes? Y eso pasa principalmente cuando pasan los años sobre esa atadura y no se pone cuidado de que hay que desatar. El Señor dijo claramente que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que enojarse hasta la noche nomás? No, es un decir que no te demores mucho en arreglarte, en perdonar, en conversar la situación. Porque cada vez que pasa un día, más cuesta y el nudo más se aprieta. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude. Entonces el Señor hoy día nos enseña que tenemos que perdonar para que el Señor empiece a borrar esa raíz de amargura. Miren, hay un episodio que a mí me encanta, y le pido al Señor que me dé espíritu recordatorio para acordarme de este episodio. Este episodio se encuentra en Génesis, pero no recuerdo qué capítulo es. Habla acerca del episodio entre Jacob y Esaú. Vamos a tratar de resumir lo que más podamos porque es muy largo. Cuando Jacob y Esaú, que eran hermanos, eran muchachitos, ¿me entiende? Eran jovencitos. Usted sabe la historia de que Esaú, ¿no es cierto?, tenía que recibir, llegó el momento en que ya habían crecido y tenían que recibir la bendición de su padre Jacob. Y cuando el padre ponía su mano derecha sobre el primogénito, la bendición mayor era para el hijo mayor. La mano izquierda era simbolismo de la otra bendición para el hijo menor, y también recibía mucha bendición, pero era menor que la del hijo mayor. ¿Entiende? Entonces, usted si no se recuerda bien, mediante engaño, Jacob le robó la bendición a Esaú, porque Esaú en tiempo pasado le había vendido la primogenitura, la bendición del hijo mayor, se la había vendido por un plato de lentejas. Sí, señor. Y ciertamente, aunque estaban los dos juntos, nadie lo supo, pero Dios lo estaba viendo. Como este muchacho Esaú despreció la bendición del hijo mayor, que es la bendición de la primogenitura, Dios se encargó de que él quedara entrampado en sus propias palabras por haber despreciado la bendición del hijo mayor y se quedara con la del hijo menor. Bueno, para abreviar, léalo, ¿no es cierto? No recuerdo bien, si alguien lo encuentra por ahí. Génesis capítulo 27, ahí lo lee en la casa. Entonces, ahí pasa, ¿no es cierto?, de que Jacob tiene que huir, porque logró que su padre, ¿me entiende?, mediante engaño, le diera la bendición de hijo mayor, porque la mamá le dijo: mira, ponte unos vellos aquí en el pecho, en los brazos, unos vellos de animal, y como tu padre está ciego, tú vas a entrar hablando ronco como tu hermano Esaú, y cuando tu padre te toque como está ciego, vas a decir: ah, sí, eres tú, porque tenías vellos en los brazos, tenías vellos en el pecho, sí, eres tú. Y claro, entró, y entra Esaú: ya, papá, le dijo, aquí voy, soy yo. ¿Eres tú? Sí, papá, soy yo. Tócame los brazos. Ah, sí, le dijo, eres tú, hijo. Estaba ciego. Pero ¿cómo se puede equivocar? Es que Dios permitió que así sucediera. Y cuando le puso la mano del hijo mayor, la mano derecha, lo bendijo en grande manera, y salió Jacob sabiendo que Esaú, cuando llegara y se diera cuenta que había recibido la bendición del hijo mayor, lo iba a matar. Y huyó y se fue lejos. Estuvo lejos en otro lugar, y allá donde estuvo, Dios lo bendijo, pero en grande manera, hermano. Pasaron años en que después tuvo que volver, ¿no es cierto?, nuevamente donde la casa de su padre, donde vivían, porque Dios lo mandó a buscar y le dijo: te voy a bendecir, pero tienes que volver a la casa de tus padres. Así que él tuvo que volver después, ya casado, con dos esposas, con dos siervas, con muchos hijos, con mucha bendición material. En aquel tiempo se permitía, por supuesto, ¿no es cierto?, casarse con dos mujeres y mucho más. Hoy día ya no, ¿entiendes? Así que el pastor tiene una sola esposa nomás, ¿no? Yo tengo dos mujeres, sí, mi hija y mi esposa, pero una sola esposa. No hay que pensar más, el pastor es mío, ¿no? Entonces, en ese tiempo se permitía. Cuando llegó el momento, cuando él entendió que tenía que volver, se dispuso a ir a pedir perdón a su hermano. Porque aquí hay algo importante. Cuando alguien me hace daño, usted tiene dos opciones. Usted perdonar, ¿me entiende?, para poder desatar el nudo. Y si no tiene la capacidad de perdonar, ¿me entiende?, va a tener que esperar que el otro venga. Por lo general, la persona que le han ofendido nunca pide perdón. Yo una vez lo hice, ya se lo voy a contar. Como estamos hablando, ¿no es cierto?, de Jacob y Esaú, Jacob dijo: voy a tener que ir a pedir perdón. Hay una bendición muy grande en esto de ir a pedir perdón. Jacob fue a pedir perdón y dijo: este me va a matar, pero pensó, dijo, ayúdame, y oraba: ayúdame, Señor, quiero ir a llegar a donde están mis padres, no sé si están vivos, quiero ir a verlo, me voy a encontrar con mi hermano y me va a matar. Señor, que no me mate, toma los medios, ablanda el corazón. Y se fue, ¿no es cierto?, a aquel lugar. Dice que llegó al valle de Jabó, donde había un río muy, muy caudaloso, pero había un paso, ¿me entiende?, un paso natural, un vado. Así que ahí, ¿no es cierto?, hizo pasar a su esposa, a sus esposas, a sus siervas, todo lo que tenía el ganado, sus hijos, todo, los hizo pasar, y él se quedó en un lugar llamado el vado de Jacob, el paso. Y dice que en la noche le apareció el ángel de Jehová, y luchó contra él. Dios lo bendijo, le cambió el nombre, le puso Israel y le prometió muchas bendiciones. Él se aferró al ángel, usted conoce esa historia, y Dios lo bendijo en grande manera. Y después de eso pasó el lugar, ¿no es cierto?, el paso natural del río, del río, ¿no es cierto?, que estaba ahí, y se dirigió a encontrarse con su hermano. Fue muy hábil, muy inteligente, porque él dijo, bueno, para que no me pillen frío, mandó 200 cabras con uno de sus criados y dijo, te vas a ir adelante. Cuando vayas allá y te encuentres Esaú, te va a preguntar, ¿para quién son y dónde vas? Y tú le vas a decir, todo esto que está aquí es para mi siervo Esaú, de parte de mi señor Jacob, porque va a su encuentro. Él necesita conversar con usted. Y mandó a otro más atrás con 200 ovejas. Y también le dijo lo mismo. Mandó a otro más atrás con 30 camellas. Con 40 camellas ya preñadas. Mandó a otro más atrás con 30 vacas, parece que era. Después mandó a otro, ¿no es cierto?, ya con otras cosas. Y cada vez que lo encontraba esa uva, uno de ellos le preguntó, ¿para dónde vas? Todo esto es un presente de mi siervo Jacob para mi señor de Saúl. Oiga, el hombre encontró un montón de bendiciones en el camino. Y después, más encima, mandó a sus dos esposas adelante a saludarlo, mandó a las dos criadas, mandó a los hijos, y él se quedó al final. Dijo, a ver si se aplaca la ira de mi hermano, y cuando llegue a mí, para que no me vaya a matar. Bueno, cuando llegó, ¿no es cierto?, el momento, ya pasó todo eso, y vio a la esposa, vio a las siervas, vio a los hijos, vio a los criados, vio a todo, llegó donde Jacob, y Jacob, ¿no es cierto?, me imagino que al verlo se puso en posición de que lo iba a matar, pero que hizo, se arrodilló 7 veces delante de su hermano, y se volvía a arrodillar, y caminaba y se volvía a arrodillar, y caminaba y se volvía a arrodillar, pidiendo perdón. Cuando lo vio Esaú, fíjese, ya movido a misericordia, sin preguntarle nada, dice que corrió, lo abrazó, lo besó y lloró con su hermano, porque Dios le ablandó el corazón a Esaú para perdonar a su hermano por la gran infamia que le había hecho. Y dijo, ¿qué te propones con tanto que me has mandado, tanta bendición? Ay, es que no quería que mi siervo Esaú me matara. Pero ¿cómo se te ocurre? Le dijo, yo estoy bendecido, le dijo. No necesito nada de estas cosas. Dios me ha bendecido igual. Igual que tú, claro. En mayor intensidad, ¿no es cierto? Pero también lo había bendecido. Porque tenía igual la bendición del hijo menor. Y así hubo una reconciliación y Dios hizo posible. Pero mire lo que pasó antes de la reconciliación. Hubo una bendición para aquel que decidió ir a pedir perdón o ir a reconciliarse, hermano. El ángel de Jehová le apareció primero a Jacob porque él dispuso ir a reconciliarse. Hay una bendición para aquel que propone en su corazón reconciliarse, que es una bendición de libertad. Dios le borra esa amargura, esa tristeza. Dios le borra eso que Satanás, el diablo, ha hecho en el corazón, en la mente, porque se ha dispuesto a pedir perdón o perdonar. Bendito el Señor. Que Dios, ¿no es cierto?, nos bendiga, nos ayude. Apáguele el volumen, no va a emanar. No sé quién está sonando. Bájale el volumen porque nos va a distraer a todos, por favor. Así que yo callo. Bendito el Señor. Entonces hay una bendición. Amén. Gracias, Señor. Como le contaba, yo también hice cosas, ofendí a algunos hermanos. Uno de repente, como joven, comete tonteras. Pero así también, como uno comete falta, tiene que ser valiente. Y me acuerdo, yo lo he contado hartas veces, alguno, a lo mejor alguien se acuerda. Me acuerdo que una vez, ¿no es cierto?, le dijo una broma al hermano y el hermano se enojó tanto porque seguramente después entendí y supe que yo era muy repesado para las tallas, hermano. Claro, porque uno cuando está en lo mejor las dice y piensa que está bien, está haciendo de oro, pero después supe que yo era muy pesado para las tallas, muy pasado para la punta. Así que tuve que aprender a no ser tan pasado para la punta. Ve que uno tiene que también corregirse en la vida. Entonces fui delante del hermano y lo vi allá adelante en el templo, y yo estaba acá atrás porque Dios me movió a pedir perdón. Y dije yo, voy, Señor, en tu nombre nomás, a ponerle acá y a pedir perdón. Y voy caminando para allá y veo que viene en el pasillo y el hermano, antes, por ahí, como 50 metros para allá, se mete una banca para allá. Y yo voy caminando y me mete una banca para allá. Y lo veo al frente y me ve y se mete una banca para allá. Y yo lo veo y me mete una banca para acá. Y seguimos caminando y me ve y se mete para allá y yo me voy para allá. Y me ve y se mete para allá y yo me voy para acá. Al final llegamos juntos. Se está arrancando, mi hermano. Y ahí nos reconciliamos. Tuve que pedir perdón, pero fue una bendición muy linda. Porque hay que aprender de que si uno deja ponerse el sol, deja pasar mucho tiempo, esa raíz le va a amargar por toda la vida. Pero mi pastor, ¿qué puedo hacer? A veces no siento de perdonar porque me hicieron mucho daño. No importa, el perdonar no es de emociones. El perdonar es de un deber hacer. Si no, el Señor hubiera dicho, si te sientes bien, anda y pide perdón. No. Debemos perdonar. ¿Y cómo lo hago, Señor? Bueno, primero, usted, ¿no es cierto?, las plantas del Señor, va a pedir perdón. Si es que ha ofendido a Dios primeramente, y luego va a ir donde la persona a pedir perdón para restituir el daño que usted ha hecho. Pero no voy a ser capaz. Pídale al Señor que le dé la fortaleza y la gracia para ir a pedir perdón y a poner la cara. El Señor no puede hacer eso. Si el Señor le queda la valentía, que Dios nos ayude. Y si la persona no viene nunca a pedirme perdón y me han hecho daño, ¿qué hago? Al revés ahora. Usted primeramente va en oración y va a perdonar a aquella persona que le hizo daño. Pero ¿cómo iba? En oración usted le va a decir, Señor, yo quiero perdonar a esa persona, aunque la odio, aunque quiero puro apretar el cogote, quiero puro matar. Pero no importa los deseos que tenga. Usted va delante del Señor en la presencia de Dios y le pide a Dios. Quiere perdonarla, pero no puede. Y Dios en esa oración le va a dar la fuerza para perdonarla. Y aunque no sienta, el Señor va a escuchar su oración y va a perdonar a esa persona. Y luego Dios va a hacer el milagro. Ahí va a hacer el milagro. En alguna oportunidad se va a encontrar de nuevo con aquella persona y va a tener que acercarse porque tiene que haber una reconciliación. Y así Dios va a eliminar esa raíz de amargura. Le va a dar libertad. Le va a dar bendición para que sea feliz nuevamente junto con el Señor Jesucristo. Amén. Hay raíces de amargura que no permiten gozarse, que no permiten ser feliz, que no permiten tomar bendición. A veces ni a las peticiones, a veces las responde el Señor. Una sí, una no, algo más. Es que la raíz a veces está ahí, a veces ni se acuerda. Pasa algo, se acuerda y otra vez se pone amargo y triste y no quiere perdonar y se acuerda y revive de nuevo. Que Dios nos ayude. Hoy día Dios nos llama, ¿no es cierto?, a pedir perdón y también perdonar. Amén. Bendito el Señor. Espero que esta palabra la hayamos entendido. Amén, Señor. En la oración, usted aprovecha ahora. Y después en su casa, si es muy difícil lo que está pasando en su casa, usted va a hacer este ejercicio de arrodillarse delante del Señor. Y si no se acuerda lo que ha pasado, porque a veces son traumas. Hay alguien que usted no soporta, algo le ha hecho, y sobre todo a la mujer, para que usted sepa, la mujer tiene un mecanismo interno. Dios la hizo así. Y cuando le pasa algo, internamente lo bloquea y no se acuerda. Es un mecanismo de defensa que Dios nos ha dado a la mujer. Hay cosas que no se acuerda, se le borran de la memoria. Así que va a pedirle al Señor que le dé espíritu recordatorio. Para recordar qué fue lo que pasó. ¿Por qué, Señor, no puedo perdonar o no puedo pasar a esa persona? Algo me hizo. Sí, el Señor es capaz de traer eso a la memoria para que haya restitución y haya salud espiritual. El varón también le puede pasar. No todo, a todos les pasa, pero hay varones que sí también tienen un cierto mecanismo. No a todos, no es más común, entiende, que la mujer, pero sí a algunos les pasa. Por lo general, el varón siempre se acuerda de las cosas que han pasado. Que Dios nos bendiga. Amén. Tomemos hoy día la palabra del Señor, porque Dios quiere que seamos felices en Cristo. Esta atadura, para que usted sepa, es un asidero para que Satanás, el diablo, le haga daño a su vida espiritual, para que no crezca, para que no se goce. Es una atadura que el diablo usa para siempre mantenerla con la vida amarga. ¿Y sabes lo que pasa cuando la persona está amarga? Lo mismo que le pasó a David. Cuando cometió pecado, se sintió amargo y triste, y por años lloró y clamó misericordia, pidiéndole a Dios que le devolviera el gozo de la salvación, porque su alma estaba amarga por dentro. Y cuando hay amargura, prácticamente el espíritu se seca. La iglesia está toda gozándose y el hermano está ahí. No puede romper el molde, no puede, ¿no es cierto?, gozarse como quisiera, porque algo le pasa. Es esa raíz de amargura que está en su vida. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Que Dios hoy día, ¿no es cierto?, corte toda atadura. Que Dios hoy día, ¿no es cierto?, corte esa atadura. Desarme, ¿no es cierto?, esa cadena, la corte. Desaten las ataduras, Señor, hoy día. Que Dios hoy día derribe todo muro que se ha levantado en contra de la bendición de Dios. Dios puede hacerlo. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Y para Dios, honra y gloria para siempre. Pasaremos a orar por la palabra.